Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, pues queda apuntado a la tertulia. Nos visitan muchas personas, pero hoy le mando un saludo a un futuro periodista que hay por aquí, don Pablo García, que está por aquí danzando. Pues para él va dedicado a este programa, Y muchos invitados que nos acompañan, en este caso nos acompaña también durante todo este espacio, qué interesante todo lo que nos ha contado, Rosa Martín Borja Fernández, la directora de Oficina de Cooperación Universitaria, que te quedas con nosotros en la tertulia. Rosa, y saludo a Alejandro González, él es CEO de Talentify, que nos acompaña. Decía yo que Talentify es una disruptiva plataforma para la búsqueda de empleo, y cuando hablamos de búsqueda de empleo, todo se convierte en importante. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, tú tampoco haces puente, ¿no? Yo tampoco hago puente. Bueno, pues cuéntanos qué es Talentify para que lo conozcan todos nuestros oyentes. Bueno, Talentify es una plataforma que va un poco más allá de la búsqueda de empleo y que nace con el objetivo de poner en valor el talento más allá del propio currículum y de los estudios y de la experiencia laboral que puede tener un profesional, pues porque al final estamos convencidos de que el talento es mucho más importante que lo que hayas estudiado o lo que hayas trabajado, y que hay jóvenes con un talento brillante que, por el hecho de no haber estudiado en la universidad, pues no es determinante para ocupar un puesto de trabajo. Y también hay talento senior, como llamamos nosotros, pues profesionales mayores de 45 o 50 años, uh-huh, que por haber sufrido esto que llaman ahora transformación digital y la irrupción de las tecnologías en su puesto de trabajo, pues no quiere decir que se queden fuera del mercado laboral. Tienen unas competencias, tienen un talento seguramente brillante que con apoyo pueden poner en valor para desarrollar trabajos, como llaman ahora, del futuro, o los nuevos puestos de trabajo que se están creando. Uh-huh. Vosotros, dada la importancia, ideas de negocio, emprendedores como vosotros, montáis esta startup, bueno, que incluso estáis en España, pero queréis dar el salto también internacional, ¿no? Sí. Una de las premisas con la que nacemos es que tenemos que estar a nivel mundial. Al final, nuestra plataforma no deja de ser una comunidad de talento y de conocimiento, y que cuanto más global sea, más valor tiene, más rica es. A lo que aspiramos es a que una empresa pueda encontrar el talento que necesita en cualquier parte del mundo, e incluso un profesional, el talento, pueda encontrar otros talentos complementarios a él o interesantes también en cualquier parte del mundo, y crear esas sinergias de empresas con talento y talento con otros talentos para poder desarrollar proyectos, colaboraciones, sinergias, y que realmente el mundo del talento sea global, que es a lo que aspiramos. Vosotros manejáis candidatos, oportunidades. ¿Sois headhunter vosotros? Nosotros no nos llamamos headhunter, nos solemos y tampoco talent hunter, intentamos huir de todo lo que tiene que ver con hunter, porque nosotros no cazamos nada. Nosotros somos talent facilitator, y es, pues, facilitadores al talento. Nosotros le ponemos la alfombra roja mediante tecnologías y metodologías disruptivas para que descubra su talento por sí mismo, qué tiene dentro, qué es capaz de hacer y qué puede ser capaz de hacer a futuro. Pueda alinearlo con sus conocimientos y con sus deseos de crecer, y pueda encontrar oportunidades laborales, que bien pueden ser un trabajo, un proyecto, o puede ser una carrera profesional, uh-huh, personal, junto con otros compañeros. Alejandro, relacionar talento y empleo con salidas profesionales requiere, y esto es una opinión, de muchísima finura, a la hora de aplicarlo. ¿Cuál es vuestro público objetivo? ¿Dónde están vuestros futuros clientes? Bueno, nuestros futuros clientes están... O presentes, no sé. Presentes y futuros. Sí, sí. Yo creo que ahora el futuro es un poco inmediato. Ya no se puede hablar de futuro a muchos años vista. Y nuestros clientes, y hablando de clientes, hablamos de talento y hablamos de empresa con la misma importancia, pues porque al final uno sin el otro no son nadie hoy en día. pues son aquel talento que tenga la edad que tenga, para nosotros no es relevante, tenga los estudios académicos que tenga y haya tenido la experiencia profesional que tenga, tenga ganas, le apasione algo y lo quiera poner en valor descubriendo cuáles son sus competencias, cuáles son sus capacidades y apoyarles para que puedan llegar a trabajar en aquello que le gusta sin tener que encontrar obstáculos en el camino que tengan que ver con esa titulitis. Y por la empresa, pues aquellas empresas que cada vez más estamos viendo que con la disrupción tecnológica, la transformación digital, el nuevo capital es el conocimiento y el talento. Por lo tanto, empresas competitivas hoy en día tienen que armarse de mucho talento y que son los que aportan el conocimiento para poder sobrevivir simplemente. Darnos alguna pista, sobre todo a los oyentes y a los interesados, darnos dirección de la página web, que los interesados dónde se pueden dirigir para conocer más de Talentify. Pues simplemente a través de la web www.talentify.com con dos A. Uh-huh. Ahí pueden darse de alta tanto usuarios como empresas y a partir de ahí pues van a entrar en una comunidad de talento y de conocimiento basado en cosas muy diferentes a las que están basadas otras plataformas de empleo y otros repositorios de documentación, y desde ese momento van a poder entrar en contacto pues talentos con empresas, talentos entre ellos y todos ellos mediante la colaboración y el conocimiento. Sois una startup, háblame de tu equipo. ¿Cuántos conformas tu equipo? Pues a día de hoy conformamos el equipo ya 10 personas. Está todo el equipo concentrado en Málaga, en una oficina muy bonita que abrimos en enero. Y que estoy deseando conocer. Cuando quieras estás invitado. Y formado por un equipo en su mayor parte tecnológico, pero también de marketing y de recursos humanos, psicología, etcétera. Uh-huh. Y bueno, yo soy el disperso, porque al final vivo viajando por el mundo y a caballo entre Madrid y Málaga. Tanto es así que nuestros invitados, Talentify, en noviembre, corrígeme, pero creo que habéis obtenido el mejor proyecto de labor social del mundo hispano en Nueva York en el New York Summit 2017, ¿no? Y tenéis bastantes, también el premio del Día de Internet al mejor proyecto de investigación y emprendimiento, y en 2016 el premio de talento innovador en el quinto congreso de inteligencia colectiva, no paráis, ¿eh? Sí, la verdad que es una iniciativa que desde el principio, desde que no era prácticamente nada, desde que era una simple presentación, ha tenido mucha acogida y por eso nuestro afán y nuestro convencimiento de hacerlo realidad y crear esta plataforma, que a día de hoy pues ya tiene muchas empresas interesadas, muchas empresas utilizándola. Tenemos más de 1,000 usuarios inscritos y bueno, a lo largo de toda nuestra trayectoria pues ha sido premiada nacional e internacionalmente. Muy bien, pues con Alejandro González.